Pilarcita. Érase una vez una joven que quería tener una hijita. Cierto día fue a visitar a un hada y le preguntó si podía hacer algo. El hada le contestó que no era muy difícil y le dijo: te voy a dar un grano de arena que tendrás que plantar en una maceta con tierra y esperar. El resultado será una bonita sorpresa. La mujer se llevó el grano de arena a casa, puso tierra en una maceta y esperó con tranquilidad. Al principio no pasó nada, pero después de unos días algo salió de la tierra y cada día se hizo más grande. Al cabo de unas semanas se había convertido en un bulbo. A la mujer le parecía muy emocionante, pero no lo entendía del todo. Es un bulbo precioso, pero yo me pregunto si tiene algo que ver con mi deseo. Un día, la mujer no pudo contener su curiosidad y cogió el tallo del bulbo entre su dedo pulgar e índice y rozó sus labios con el bulbo. El bulbo se abrió. Y en el interior de la flor había una niña pequeña. No era mucho más grande que su dedo pulgar. Con mucho cuidado, sacó a la niña del bulbo y la dejó en la cáscara de una nuez. La mujer estaba profundamente feliz de tener por fin una hijita y la llamó Pulgarcita. Una noche, cuando Pulgarcita estaba durmiendo en la cáscara de la nuez, entró por la ventana un sapo gordinflón. Descubrió la cáscara de nuez, miró a la bonita niña que estaba dormida y dijo con admiración: ¡qué chica más guapa! Tiene que casarse con mi hijo. El sapo cogió la cáscara de nuez y se fue al río. Allí puso la cáscara en el agua sobre una hoja. Y un poco después, Pulgarcita se despertó. Se puso de pie y vio que estaba rodeada de agua por todas partes y se asustó. Pero los peces del río habían visto lo que había pasado y sintieron compasión de la niña. Mordieron el tallo de la hoja para que Pulgarcita pudiera seguir la corriente del río flotando en su cáscara de nuez. Cuando el sapo regresó con su hijo, Pulgarcita ya había desaparecido y así pudo escapar a un matrimonio con el hijo de un sapo gordinflón. Mientras Pulgarcita iba flotando por el río sobre la hoja, voló sobre el agua un escarabajo. De pronto descubrió la hoja, bajó, cogió la cáscara de nuez y alzó el vuelo lejos del agua. El escarabajo puso a Pulgarcita en una rama en lo alto de un árbol y llamó a todas sus amiguitas para que vieran lo que había encontrado. Y con gran satisfacción les dijo: ¡por fin la he encontrado! ¡Mirad qué guapa es! ¡Quiero casarme con ella y con nadie más! Sus amiguitas pusieron muchos inconvenientes a su plan, pero el escarabajo no quería saber nada más, hasta que una de las escarabajas le dijo: es ridículo que quieras casarte con algo que solo tiene dos piernas, pero no tiene antenas. Serás el hazmerreír de todos. Entonces el escarabajo se dejó convencer de que no debía casarse con Pulgarcita. Y de nuevo, Pulgarcita pudo escapar a un matrimonio, pero estaba sola otra vez. Pasó todo el verano y todo el otoño en el bosque. Bebía el rocío que por las mañanas había sobre las hojas y comía las frutas que cogía por el bosque. Pero cuando después del otoño la nieve empezó a cubrir la capa de la tierra, Pulgarcita tenía hambre. Empezó a buscar comida y buscándola fue a parar a un viejo ratón que vivía en un agujero debajo del campo. Pulgarcita lo vio vestido con su viejo pantalón, fumando su pipa, y le preguntó con educación: señor ratón, ¿puede darme algo de comer? Tengo mucha hambre. El ratón era muy amable y bonachón. Pasa, niña, y siéntate a la mesa. Ahora mismo te daré algo de comer y beber. Pulgarcita comió y bebió y pudo quedarse a vivir un tiempo con el ratón. Cierto día vino a visitarle el señor Topo, un amigo del ratón. Nada más ver a Pulgarcita, se enamoró de ella. La miró y le preguntó: querida Pulgarcita, me he enamorado de ti. ¿Quieres casarte conmigo? A Pulgarcita no le pareció buena idea, pero el topo no desistió. Tenía que casarse con Pulgarcita. Una tarde, el señor topo había invitado a muchos amigos para que vieran su casa. Pulgarcita también había ido a visitar al señor topo y cuando deambulaba por los pasadizos, oyó a lo lejos una voz quejumbrosa. Fue hacia ella y en una esquina de uno de los pasadizos vio a una golondrina. Pulgarcita le preguntó: ¿Qué haces aquí? ¿Qué te pasa? He sido atacada por un ave rapaz y estoy herida. Pude llegar a estos pasadizos. Pulgarcita cuidó al animal todo lo bien que pudo y todos los días le daba de comer. Cuando se fue aproximando la primavera, el animal había recuperado ya casi todas sus fuerzas y podía regresar con las demás golondrinas. Mientras tanto, los preparativos para la boda de Pulgarcita y el señor topo estaban en plena marcha. Cuando Pulgarcita pensaba en ello, se ponía a llorar. La golondrina se había dado cuenta de que Pulgarcita estaba triste y le preguntó por qué. Pulgarcita le contestó: Tengo que casarme con el señor topo y tendré que vivir el resto de mi vida debajo de la tierra y yo no quiero. Pero no sé qué puedo hacer. Pues vente conmigo. Yo me voy a un país cálido donde siempre brilla el sol y no hace frío ni hay topos. A Pulgarcita le pareció una idea excelente. Y cuando un bonito día de primavera la golondrina se disponía a abandonar la casa del topo, Pulgarcita se subió a su espalda. Juntas se fueron volando. Y después de un largo viaje por montañas y ríos, la golondrina encontró su viejo nido y a sus semejantes. Pulgarcita estaba contenta de que la aventura hubiera terminado. Contenta y cansada, buscó un gran cáliz y se sentó en él. En el cáliz, junto al suyo, había un pequeño hombrecito. Era el rey de las flores. Cuando el hombrecito vio a Pulgarcita, se enamoró inmediatamente de ella y le pidió que se casara con él. Pulgarcita también se enamoró y así se convirtió en la reina de las flores. Y juntos fueron muchos años felices en el bosque.